pajarito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros vienen de mi vida de contrabando de la Sierra Morena. Vienen bajando, un par de ojitos negros vienen de mi vida de contrabando. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. Emperen, emperen, emperen, tu tirana falsedad. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate aquí, que te quiero ver sentada bien de mi vida junto de mí. Saca tu butaquito, cielito lindo, y velo sacando, que si tú tienes miedo, cielo dorado, yo estoy temblando. Cielito lindo, porque no tengo la nariz apilada bien de mi vida y los ojos negros. Dices que no me quieres, porque no tengo la nariz apilada bien de mi vida y los ojos negros. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. Emperen, emperen, emperen, tu tirana falsedad. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate enfrente, que si tú no me quieres bien de mi vida, yo quiero verte. Taquito, cielito lindo, me lo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo dorado, yo estoy temblando. Cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, bien de mi vida que a mí me toca. Ese lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie, bien de mi vida que a mí me toca. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. En meren, meren, meren, tu tirana falsedad. Saca tu butaquito, cielito lindo, tu butacón, que te quiero ver sentada bien de mi vida junto al balcón. Saca tu butaquito, cielito lindo, velo sacando.